FM Lourdes 93.9. LRM 892. Silencio. Silencio, que vamos a rodar. Atención. Luz. Cámara. Acción. A partir de este momento y durante 120 minutos, nos reuniremos para disfrutar de la gran magia del cine en todo su esplendor, en este encuentro cinematográfico. Anécdotas, curiosidades, biografías, los grandes festivales y filmaciones. Anticipos y comentarios de cine y video. Todo ello amenizado con música de películas. En fin, todo lo que hace al gran mundo del cine y sus cultores. Conduce el doctor Jorge Mario. Buenas noches, estimados amigos, seguidores, amantes y aficionados a la cinematografía. Edición número 733 de Encuentro Cinematográfico en este primer viernes de agosto de este año 2009 por FM Lourdes, en la radio de la gente, ahora en el 93.9 del dial. Encuentro Cinematográfico está auspiciado por las siguientes firmas comerciales: Autoservicio La Tradición de Entre Ríos 351, Cerrajería Julio de 25 de Mayo 449, El Emporio del Peugeot de La Prida y Saavedra, Florería Santa Teresita de 3 de Febrero 32, Gestoría de Cobranza de Gregorio Shazman y Familia Casteri 35, Ortopedia Concordia, Urquiza 546 y Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou, San Luis 300, esquina Castelli. Patrocinado a su vez por nuestros tres videos clubes amigos: Video Club La Esquina de Las Heras y Brown, Video Club Lumière de 25 de Mayo 361 y Video Club Show de Dinarain 515. Quienes facilitan el material para los comentarios en anticipos de las ediciones en DVD y también la Fundación Odeón, que nos envía 5 entradas todos los viernes para que 5 de nuestros oyentes concurran al espectáculo, 2 gratuitos y 3 al costo del 50% de la entrada, o sea, 6 pesos. Teniendo en cuenta que en el día de hoy se estrena una película con Sandra Bullock, que ya vamos a comentar en el programa. Y también llegó Up, la nueva animación de Disney Pixar, que irá en el horario vespertino de las 17 horas. Habrá una preguntita única para responder y ganar las entradas. Y de hecho, será a través del teléfono 421-9227, teléfono que se encuentra en el control central, donde ya está operando como cada viernes nuestro operador oficial, Gabriel Báez. Bueno, novedades con Steven Spielberg. Steven Spielberg ya tiene agendada la filmación de su próxima película. Esta va a ser un remake de Harvey. Harvey fue una película cuyo original se realizó en el año 1950 y resultó ser una adaptación de un libro de Mary Chase, ganadora del premio Pulitzer en la edición del año 1944. Bueno, aquella versión fue protagonizada nada menos que por Jean Stewart, que estuvo nominado al Oscar por su papel que llevó a cabo en la película. Y se trataba sobre un hombre que aseguraba ser amigo de un conejo de 2 metros de altura, así como ustedes lo escuchan, afirmación que lógicamente provocaba cierto desconcierto entre sus vecinos y amigos. Recuerdo que vi esta película, muy bonita, encantadora. Realmente, él hablaba solo con ese amigo imaginario que lo acompañaba a todos lados. Abría la puerta y decía, pasa Harvey, por ejemplo. Muy interesante, veremos qué tal es esta versión nueva con la actualización de la cinematografía y las técnicas. Harvey también tuvo una apuesta teatral que orilló las 2000 presentaciones. Al parecer, Steven Spielberg tenía ganas de volver a rodar a corto plazo, ya que su último trabajo, Indiana Jones 4, fue un tremendo éxito, y todo lo relacionado con el casting y la preproducción ya está en marcha. El filme comenzará a rodarse a principios del año venidero, y conociendo el ritmo que imprime Steven Spielberg a sus filmaciones, ya tiene pensado a fines del 2010, quiere que el estreno coincida con la Navidad del año venidero. Así que Harvey es probable que esté en los cines en esa oportunidad. El director apunta 2 estrellas para el papel principal, con una importancia, por supuesto, característica. Su intención es que Jean Stewart, el postmoderno Jean Stewart, no salga de la personalidad de Tom Hanks. Pretende a Tom Hanks para el papel o a Will Smith. Yo me quedaría con Tom Hanks, ¿no? Me parece que podría dar la misma característica que Jean Stewart, ya que Will Smith es negro, entonces cambiaría el personaje. Bueno, no es nada raro, porque también Will Smith hizo el papel de famoso Jim West, que antes era interpretado por Robert Conrad, actor blanco. Will Smith, pero un actor negro, hizo el moderno Jim West. Bueno, así que uno de los dos va a ser Harvey en esta iniciativa de la 20th Century Fox y la productora DreamWorks. Para la nueva versión, el guión estará a cargo del profesor de inglés y novelista Jonathan Tropper. Muy interesante, ¿eh? Así que retornará Harvey y su amigo imaginario, el conejo de 2 metros, Harvey. Los hombres de la banda sonora. Músicos del cine. Esta noche, Lalo Schifrin. Al igual que Ermel Bernstein, será recordado como compositor de la música de una famosa serie televisiva. En el caso de Ermel Bernstein, se lo recuerda por aquel tema de 7 hombres y un destino. En el caso de Lalo Schifrin, pasará a la posteridad principalmente por haber sido el creador de uno de los temas más clásicos y pegadizos de la historia de la televisión, como este, el de Misión Imposible. Desde el año 1966 a 1973, la serie se destacó en las pantallas norteamericanas. Un tema repleto de dinámico jazz que refleja una situación emocionante y que ha sido utilizada en multitud de películas, entre ellas, por ejemplo, algunas recientes como la de Ace Ventura y Acción Mutante. Y, por supuesto, en las 3 películas con Tom Cruise, donde el tema está insertado y dice creación de Lalo Schifrin. Por supuesto, este gran éxito televisivo le hizo participar en otras series con temas igualmente populares, tales como la de Magnic del año 1967 a 1975, y Centro Médico, serie que estuvo en pantalla desde 1969 hasta 1976. Lalo Schifrin nace en la Argentina en el año 1932. Y aunque realiza algunos trabajos durante 5 años en su país, es en Estados Unidos donde en 1957 comienza a colaborar en series de televisión hasta llegar a la primer gran banda sonora, El Rey del Juego, del año 1965, donde da todo un recital de lo que será su estilo característico, facilidad para las melodías y trepidantes ritmos percusivos de jazz en los temas de acción. El jazz violento y compulsivo va a estar presente en su carrera, destacando sus obras maestras tales como Bullitt, del año 1968, Harry el Sucio, del año 1971, Operación Dragón y Harry Manos Largas, del año 1973. Pero Lalo Schifrin es algo más que un simple músico de jazz. Es uno de los mejores y más completos compositores de la historia del cine. Demuestra que, al contrario de lo que indicaba el título de la serie que le lanzó a la fama, su misión es posible. Con capacidad para cambiar de estilo camaleónicamente, hay que citar la guitarra melancólica de sus obras cumbres como La leyenda del indomable con Paul Newman del año 1967, o la preciosa cantata para el documental Auge y caída del Tercer Reich del año 1967 también, y finalmente la melodía de la película La zorra del año 1967, que le valió su primera nominación al Oscar de la Academia, y los sinfónicos trabajos con grandes orquestas de El viaje de los malditos del año 1976, que en nuestro país se estrenó con el título de El viaje de los condenados, y la película AD del año 1984. Autor de varios trabajos de música clásica, algunos ciertamente discutibles en cuanto a aguante musical, como sus Cantos aztecas con Plácido Domingo, y de otros discos alejados de la banda sonora, algunos tan antológicos como el dedicado al Marqués de Sade o Children of the World de Stan Getz, otros con sonidos electrónicos bastante interesantes e innovadores como Black the Widow. La carrera de Schifrin hace 10 años que realmente se ha hundido estrepitosamente, con las excepciones de obras maestras como la de El cuarto protocolo con Michael Caine del año 1987, o también la serie televisiva El Quijote del año 1992. Más preocupado en dirigir orquestas y en divertirse mezclando los ritmos de sus dos grandes pasiones musicales del jazz y lo sinfónico, es difícil encontrar su nombre en películas actuales. Realmente, Lalo Schifrin es uno de los grandes músicos del cine norteamericano. Esto fue Los hombres de las bandas sonoras, músicos del cine. Y ahora, Autoservicio La Tradición presenta Memoria de Cine Argentino. Y hoy nos ocupamos de Las aguas bajan turbias. Película nacional dirigida por Hugo del Carril, con guión de Eduardo Borrás, basado en la novela de Alfredo Varela, con música de Tito Rivero, la fotografía de José María Beltrán,

que solo fue interrumpida por razones políticas que lo llevaron a la cárcel y al destierro, cuando no víctima de la censura y las listas negras a lo largo de varias temporadas. También filmó en Chile, México, España y Francia. Protagonizó un total de 46 películas. Realizó 14 películas donde abordó el costumbrismo porteño, el drama social folclórico, el drama histórico y los problemas juveniles de ambientación ciudadana. Y fue Las aguas bajan turbias, esta película del año 1952, la realización donde Hugo enfrentó con virulencia crítica el sometimiento de los yerbatales misioneros en 1924, y señaló como culpable al sistema socioeconómico de explotación latifundista imperante, con la que ganó la Palma de Oro a la mejor película en el Festival de Cannes. Víctima de un desequilibrio pulmonar, falleció en la ciudad de Buenos Aires el 13 de agosto de 1989, cuando contaba 76 años de edad. Memoria de cine argentino. Hoy con Las aguas bajan turbias y el recuerdo de Hugo del Carril. Presentó este espacio especial Autoservicio La Tradición. Se viene, ¿eh? Un recuerdo especial de la cinematografía. Vamos a recordar los famosos vampiros del cine, pero desde el punto de vista de los actores que interpretaron al gran conde Drácula. Los ha habido para todos los gustos, desde el que solo se preocupa por morder cuellos para saciar su sed, hasta aquellos que sufren y desesperan de amor. En todo caso, alguno ha protagonizado obras sensacionales. Los colmillos de Hollywood, así titulamos hace aproximadamente un año, un espacio en que hablamos de Bela Lugosi. Ahora vamos a recordar a todos a los actores que interpretaron al conde Drácula, conde Orlok, como se dio a llamar, Nosferatu el vampiro, en fin, a través de años de historia de cine. Mack Shrek fue el primer Drácula. Por motivos legales, este primer Drácula de la historia del cine, Nosferatu el vampiro, se tituló la película del año 1922, se llamó conde Orlok y fue encarnado por el actor alemán Mack Shrek. Expresionismo puro, con sus orejas puntiagudas y sus largas uñas kilométricas, se paseaba como un alma en pena por la pantalla. Fue dirigida por Murnau. La película fue una obra maestra de gran belleza, de canto fascinante sobre la atracción de la muerte. Palabras mayores realmente para la época. Estamos hablando del año 1922, Nosferatu el vampiro, de Mack Shrek. Luego viene Bela Lugosi. Lo de este actor tiene mérito. Ya hemos hablado mucho de Bela Lugosi. En Drácula, del año 1931, aportó al personaje toda su elegancia europea. Este vampiro se paseaba como pez en el agua por los salones aristocráticos, con una languidez y ciertos toques amanerados que dejaban sin respiración a las damas. Decíamos elegancia europea porque nació en Hungría, Bela Lugosi, y Bela es el nombre de la ciudad en la que nació. Lugosi se creyó tanto el personaje, tanto que al final de sus días dormía en un ataúd. Por supuesto, cayó bajo la drástica droga y quiso que le enterraran con su capa forrada de seda roja, con la que salía y los largos dientes que se ponía para promocionar sus películas. Así fue el final de Bela Lugosi. Carlos Villarías. Este actor fue el primer conde hispano de la versión filmada por George Melford del año 1931. Una rareza impagable. Melford sustituyó a Todd Browning en esta versión paralela de Drácula para el pujante mercado latino. Villarías estudió a conciencia la actuación de Bela Lugosi para copiarle en cada uno de sus gestos. Realmente, si uno miraba a uno y miraba al otro, también tenían un extraño parecido. Lon Chaney Jr. Lon Chaney interpretó el vampiro por excelencia en La Cámara del Horror del año 1927. 7 años después, su hijo, Lon Chaney Jr., heredó el papel que debió recaer en su padre en la película El Hijo de Drácula, de Robert Siodmak. La verdad es que el actor tuvo tanto éxito que esa fue su auténtica perdición. Los guionistas se volvían locos y le colocaban en situaciones inverosímiles y grotescas, que más que dar miedo, provocaban risa. Basta con decir que la acción de El Hijo de Drácula se situaba en el lejano oeste. John Carradine. El gran John Carradine, uno de los mejores actores secundarios de la historia del cine norteamericano, apareció por vez primera como sirviente del siniestro conde en La Cíngara y los Monstruos del año 1944. La Universal ya no sabía qué hacer para alargar la vida del mito, así que se sacó de la manga este filme en el que se reunía a todos los monstruos. Con su silueta delgada, su mirada enfebrecida y unas canas de más, la verdad que la imagen de Carradine no era más apropiada para encarnar al vampiro conde Drácula. Llega la era Christopher Lee. Este es el actor que más veces encarnó al conde. Lo hizo en 10 ocasiones. Y la verdad, parecía que había nacido con los genes del vampiro. Fue el actor que se emparentó como se emparentó Sean Connery con James Bond. Desde su primera aparición en la soberbia película La Sangre de Drácula del año 1958, Christopher Lee se convirtió en el intérprete fetiche de la productora Hammer. Su alta estatura, su porte elegante y una mirada de hielo proporcionaron al personaje un aspecto amenazante. A tenor de los tiempos, Drácula ya no tenía ningún problema en confirmarnos que el mordisco en el cuello era solo un aperitivo. Christopher Lee fue el mejor Drácula de la historia del cine después de Bela Lugosi. Llega Fran Langella. Después de largos años de ostracismo en producciones bastante, digamos, caprichosas, deficitarias, malas, el vampiro se asomó de nuevo a las pantallas dignamente en la piel de Fran Langella. La película se llamó Drácula, año 1979. Eso sí, los productores no se fiaban demasiado. Para reforzar su poder recurrieron a toda suerte de efectos especiales. El sexo se hizo más explícito y, como truco final, el personaje se transformaba de un salto en lobo. Vivir para ver. Las buenas intenciones del proyecto se presuponen, pero este Drácula carecía del contacto de los mejores. Más bien fue una comedia, ya que en una parte este Drácula muerde un hombre borracho y, por supuesto, vuelve al hotel en el que se hospedaba con una borrachera genial por la sangre que se chupó. Llegamos a Klaus Kinski. Werner Herzog se montó en Nosferatu, el vampiro, del año 1979, un verdadero homenaje a Murnau, con Klaus Kinski como protagonista, de hecho. El susto estaba garantizado por la cara de este actor en primer plano, un rostro casi terrorífico, sin necesidad de maquillaje, capaz de mejorarlo. Porque Klaus Kinski sí que era feo, ¿no? Si ustedes lo recuerdan. Por si acaso, aparecía con los colmillos bien afilados y el cráneo rapado y las largas uñas. Herzog alejó al mito del terror y le presentó bastante más indefenso. Llegaba a dar pena. Atención realmente particular. De este de Nosferatu hacia Mina, una Isabel Allaní arrebatada por el amor. El vampiro de Nosferatu se asomó de nuevo con Vampiros en Venecia, una segunda parte que también interpretó Klaus Kinski. Finalmente, Gary Oldman. Gary Oldman sin duda fue el Drácula más desesperadamente romántico de todos. No en vano cruzó océanos de amor. Vestido de diseño, Oldman ofreció en la película de Francis Ford Coppola toda la ambigüedad del personaje. Una criatura perversa y maligna en el Drácula 1992. Con un lado encantador que desgraciadamente solo conoce Mina. El erotismo del filme no tiene desperdicio y los momentos de amor son de los más hermosos que ha dado el cine. El director Francis Ford Coppola optó por alejarse de los efectos especiales más espectaculares para recuperar viejas técnicas. Aparte de ello, un gran elenco acompañó a Gary Oldman. Y bueno, finalmente John Malkovich aparece también como director, representando a Murnau en una película sobre Nosferatu el vampiro, que llega a los tiempos actuales. La historia no va a parar. Los vampiros del cine van a continuar. Los colmillos de Hollywood van a seguir dando que hablar. El conde Dracul, aquel empalador de Transilvania, seguirá siempre en la historia del cine. Drácula será eterno. Al compás del recuerdo vino este comentario, con grandes actores que hicieron historia del personaje, de un novelista que creó algo hace mucho tiempo y que se transformó en una verdadera joya del cine, el conde Drácula. Ahora presentamos un comentario especial de edición en DVD. Presentan nuestros tres videos clubes patrocinantes: La Esquina, Lumière y Shop. Un biopic sobre el sueño americano. Marc Abraham propone Destellos de Genio. Destellos de Genio, Flash o Genius puede ser encasillada dentro del género biopic, pero no de esas películas biográficas sobre personajes extraordinarios, llenos de talento y con una vida apasionante que tanto gustan en Hollywood. El Robert Cairns, que Greg Kinnear interpreta en forma magistral en este filme que el sello ABH estrenó directamente en DVD este miércoles, está desprovisto por completo del magnetismo de los grandes héroes del cine norteamericano. Y sin embargo, su historia es simbólica de uno de los valores fundacionales de la sociedad estadounidense, la posibilidad de que un simple individuo encuentre su reivindicación incluso en medio de un sistema dominado por poderosas corporaciones. Cairns, profesor de ingeniería eléctrica de Detroit, padre de seis hijos e inventor de una pequeña escala, tuvo la idea de desarrollar un limpia parabrisas parpadeante, intermitente, y de asociarse con un par de empresarios con la idea de fabricarlos para Ford. Pero tras un acuerdo con la compañía automovilística, esta se apropió de su invento y lo incorporó luego a sus nuevos modelos. Este filme, dirigido por el debutante Marc Abraham, prolífico y prestigioso productor, está ambientado entre 1953 y 1982 y se centra en la obsesiva búsqueda que emprende Cairns para obtener una admisión pública por pasar del gigante Ford a una costa de perder a su familia, su prestigio, su trabajo y su salud física y mental. Si bien la primera mitad del filme es un típico drama familiar, la segunda resulta un atrapante thriller judicial en el que Kear, que se representó a sí mismo en el multimillonario duelo legal, litiga contra los más despiadados abogados. Alan Alda, Damon Mulroney, Lauren Graham componen el excelente elenco de este filme sobre el gran sueño americano, que remite a recordar aquella película como Tucker, un hombre y su sueño, de Francis Ford Coppola, recuerdan, con Jeff Bridges, y la buena parte de la cinematografía de Frank Capra. Estrenada en DVD esta semana, este biopic Destellos de Genio, Flash o Genius, directamente no pasó por los cines de Buenos Aires. buena, muy buena película. Ideal para ver en casa. Presentaron este comentario especial de estrenos en DVD nuestros tres videos clubes patrocinantes: La Esquina, Lumière y Shop. Y llegó el momento de presentar anécdotas y curiosidades del cine. Hasta los años 70, la presencia del diablo en las pantallas cinematográficas no era un fenómeno muy habitual. Salvo esporádicas intervenciones, Satán tuvo que esperar hasta el año 1973 para revolucionar el cine fantástico con la película El Exorcista y convertir el tema de las posesiones diabólicas en una mina de oro. El éxito acompañó al filme de William Friedkin desde el día de su estreno hasta el punto de que en los Estados Unidos la información dedicada casi tanto el espacio a las noticias sobre la controvertida película y su impacto sobre el público que el escándalo Watergate. Dos décadas más tarde, sus escenas terroríficas han quedado convertidas en un juego de niños en la vista de las atrocidades cometidas por los asesinos seriales, tanto como Jason Myers, Freddy Krueger y el de las Noches de Brujas. Ya nadie conseguirá arrebatarle su condición de clásico a esta película, El Exorcista. Todo comenzó cuando el escritor William Peter Blatty escribió una obra en la que una angelical niña era poseída por el demonio. La novela estaba inspirada en un hecho real acaecido en el año 1949, cuando un muchacho de 11 años se vio invadido durante meses por extraños fenómenos a causa de los cuales fue conducido al hospital, mientras blasfemaba en lenguas arcaicas. Los propios médicos que le trataron se decidieron por el exorcismo en el beneplácito de la Iglesia Católica. La novela de Peter Blatty se convirtió en un bestseller y William Friedkin fue contratado para llevarla a la pantalla. El rodaje del filme estaba previsto que durara 95 días y que tuviese un costo de aproximadamente 80 millones de dólares. Sin embargo, extraños sucesos retrasaron la producción y elevaron el costo final hasta los casi 200 millones de dólares. Siempre que el mundo del cine se ocupa de un tema terrorífico relacionado con las fuerzas diabólicas, surge alguien que empieza a citar las desgracias que les ocurren a quienes participan en su filmación. Así, ya solo en la primera semana del rodaje, fallecieron repentinamente el abuelo de la actriz y niña Linda Blair y el hermano del actor Max von Sydow, que representaba al sacerdote que venía de Oriente. Más tarde, Jack McGowan, uno de los actores secundarios, también murió en extrañas circunstancias. Al mismo tiempo, el hijo pequeño de Jason Miller, el otro sacerdote de la película, fue atropellado por un automóvil. Para rematar las maldiciones que se produjeron durante el rodaje, la casa utilizada para la película se incendió durante una noche de forma misteriosa y hubo que esperar 6 semanas hasta que se construyó otra nueva. Y por si todo esto fuera poco, la actriz Ellen Burstyn, que interpretaba a la madre de la niña poseída, resultó herida en la espalda tras una violenta caída. Esta actriz desempeñó el papel de la madre de la niña poseída, aunque inicialmente se pensó que ese papel iba a ser interpretado por la actriz Shirley MacLaine. El Exorcista contó con unos ingeniosos y laboriosos efectos especiales. El trabajo de Linda Blair, que daba vida a la niña endemoniada, se iniciaba por la mañana cuando los maquilladores añadían a su rostro durante casi 2 horas una careta de espuma de látex acoplada a unas lentillas de contacto. La mayoría de las escenas duras del filme, que están interpretadas por Linda Blair, han sido realizadas por un doble. Esta se llamaba Eileen Smith, que se encargó de las escenas de los desagradables vómitos, por ejemplo. Estos se consiguieron en forma muy ingeniosa, con un tubo disimulado en la boca que iba conectado a una especie de depósito montado en la espalda de la actriz. En cuanto al horroroso líquido verdoso que vomitaba, no era otra que una sopa de guisantes, o sopa de arvejas, podríamos decir así, modificada posteriormente por trucos de laboratorio. Cuando Linda Blair le da vuelta la cabeza, que trata, evidentemente, se trata de una maqueta. Su cambio de voz correspondió en la versión original a la actriz Mercedes Matt Cambrille, que para conseguir el efecto demoníaco que se deseaba por el director, se vio obligada a ingerir 18 huevos crudos mezclado con pulpa de pera. Los aullidos del demonio no eran otra cosa que gritos de cerdos previamente grabados. Durante la primera semana de proyección en los Estados Unidos, varios espectadores sufrieron desmayos y alucinaciones, e incluso hubo algún ataque cardíaco en la sala durante la proyección. A la vez, aparecieron noticias en los periódicos norteamericanos de casos de algunos jóvenes en supuesta posesión por el demonio tras haber visto el filme, lo que originó en un buen número de países fuertes polémicas de carácter teológico. Por otro lado, el Departamento de Publicidad de la Warner prohibió en su día la publicación de las fotos fijas de las escenas más duras del filme, al considerar que eran muy estremecedoras. El Exorcista no es solamente una película de terror más importante de los últimos años del cine mundial, sino una de las más taquilleras del género. Además, creó una escuela y no tardaron en llegar las inevitables secuelas, que se llamaron El Exorcista 2, El Hereje, y El Exorcista 3, que culminaron la historia en una épica y lejana India, aparte de infinidad de películas que la imitaron descaradamente. Una obra que, gracias a sus continuas sorpresas, a su arsenal de trucos y a sus sobrecogedoras secuencias, logró encaramarse en los primeros puestos de las producciones más exitosas e impactantes del cine terrorífico, obteniendo los Oscars al mejor guión adaptado y al mejor sonido en la oportuna presentación y nominación en el Festival de la Academia de Hollywood. Anécdotas y curiosidades de la cinematografía. El Exorcista, de William Friedkin. Y así llegamos al final de esta edición de Encuentro Cinematográfico por FM Lourdes, la radio de la gente, ahora en el 93.9 de su dial. Y como siempre, esperando que les haya gustado todo lo que hemos tratado esta noche, les deseo un feliz fin de semana cinematográfico. ¡Chau! ¡Corten! Perfecto, impriman. Así pasaron 120 minutos de cine a toda máquina. Esto fue